buenos días. No sé si nos va a ir bien o no, pero intentémoslo. Esta es la mesa en la que abordamos el tema de relación con la administración. Tenemos una hora. Y aunque después van a contar un poco el desarrollo del marco y de lo que hemos llamado el marco común y el contenido específico de los temas que se tratan, yo creo que quizás es importante poner en contexto para quien no haya tenido oportunidad de ojear el documento, ¿no? Lo que hemos llamado el marco común es es una propuesta que se empieza a trabajar en ella. Empieza sobre todo la gente del Patio Maravillas, que después se junta con otra iniciativa que se llama Senderas de Intercambio de Recursos en Madrid, la gente de EVA. Se abre la discusión y el debate en la primavera pasada, en octubre pasado. Entonces, en principio, lo que el marco pretende es establecer un protocolo de cesión de espacios entre la administración y la ciudadanía. Todos los espacios que hay en Madrid que han sido cedidos, desde la Tabacalera, esta es una plaza, el campo de Cebada, pues han sido resultado de oportunidades accidentales, por decirlo así, ¿no? Cada uno tiene una normativa distinta, unos periodos de renovación diferentes, entonces la idea es, bueno, regulemos esto, ¿no? Que haya un marco en el que un marco común que asegure y que facilite la cesión de espacios a la ciudadanía. Entonces el marco es tanto una descripción, en cierta manera, de lo que hay, de cómo funciona la economía en estos espacios, como también un horizonte político, ¿no? ¿Qué tipo de espacios, qué tipo de nuevos espacios? Es que creo que estoy hablando muy alto. Si no se escucha. Entonces, es tanto un ejercicio descriptivo de cómo son estos espacios, como también un ejercicio propositivo, ¿no? De cómo podrían ser los nuevos espacios públicos. Alguien planteaba un día planteaba que en el fondo lo que el marco estaba haciendo era investigar cómo hacer lo público más público, ¿no? Que es lo que otra gente llama como construir procomunes urbanos o cómo generar nuevas formas de lo común. Toca distintos temas. Uno es que se corresponde más o menos con estas mesas. Uno es el de la gobernanza de estos espacios, que son gobernanzas abiertas, horizontales, en las que cualquiera puede participar. El tema de la economía y la financiación, que es bastante sensible, o sea que en esa mesa va a ser bastante intensa la discusión. Y uno de ellos es el de la relación con la administración, ¿no? Cómo estos espacios se pueden relacionar con la administración, porque, o sea, lo que nos hemos dado cuenta cuando se abre la discusión, cambia el gobierno en Madrid, entonces tenemos una interlocución directa con el gobierno municipal y específicamente con el área de ordenación territorial, que es la que lleva Nacho Murphy, ¿no? Ellos se abren porque quieren promover este protocolo dentro del ayuntamiento. De hecho, alguna de la gente que está en ese área participaba previamente en las discusiones, ¿no? Entonces se llevaron esta discusión dentro del ayuntamiento. Entonces nos damos cuenta de que la coyuntura política pues abre toda un espacio de oportunidad, que la gente que está al otro lado tiene una sensibilidad urbana compartida, ¿no? No hay que explicarle de qué van esto de los espacios ciudadanos porque ya lo saben, porque ellos han militado o han participado en el SECO, en el Patio Maravillas. Pero después también nos damos cuenta de que tenemos un problema y que tenemos que aprender conjuntamente. Que la gente de la administración tiene problemas para saber cómo, ¿no? Como para manejar en los interiores del ayuntamiento y para ver cómo nos relacionamos, ¿no? Qué tipo de relaciones establecemos entre quienes estamos del lado de la ciudadanía y la administración, ¿no? Ya no es una relación a cara de perro en la que unos demandan y los otros te mantienen a raya, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Que es de lo que va este tema. Y dentro de ese contexto, ¿no? En el que estamos pensando, bueno, a lo mejor hay que sofisticar el tipo de relación con la administración, el marco propone dos lugares donde esta relación puede tener lugar, ¿no? Uno es dentro de la hipótesis de que se aprueba un marco, un protocolo para la cesión de espacios, pues el marco común lo que propone es una mesa de seguimiento de ese marco. O sea, la hipótesis del ayuntamiento es aprobar ese protocolo y que haya un periodo de 2 años de experimentación y de perfeccionamiento en el que se pone a prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues montemos una mesa en la cual los únicos que velan por qué tal va funcionando el marco no es únicamente el ayuntamiento, sino nosotros también, ¿no? Entonces, es una mesa común en la cual participan distintos representantes o portavoces de los espacios ciudadanos y la administración. Entonces, esa mesa común de seguimiento pues tendría que ocuparse de velar por qué tal va el marco, de potenciales incidentes o conflictos que haya dentro de los espacios y que no se puedan resolver en el interior. Entonces, ese sería un lugar de relación con la administración. Y el otro sería, dentro de cada espacio, en lugar de que los espacios sean gobernados exclusivamente por las iniciativas ciudadanas, que participe también la administración. Y entonces ahí lo que se propone es una comisión de seguimiento de cada uno de los espacios, en la cual hay representantes, o bien de representantes políticos, o bien personal técnico de la administración. Entonces esa mesa pues se tendría que ocupar del proyecto específico, de velar por el cumplimiento del proyecto específico de la iniciativa, ¿no? del espacio. Tendría que mediar también en conflictos internos dentro del espacio y después promover la participación y la apertura del espacio, ¿no? Como, todo esto es muy tentativo, ¿no? Pero son como dos diseños originales. Y entonces, bueno, hoy lo que queríamos en esta mesa es, teniendo en cuenta ese escenario hipotético, pues, un marco y tenemos estos dos potenciales diseños, pues darle vueltas a cómo repensar la situación actual y en esta coyuntura de oportunidad las posibles relaciones con la administración, ¿no? Y cómo esos contextos, esos dos mecanismos de relación con la administración, cómo podríamos hacer para que no sean puramente mecanismos de técnicos, sino cómo podemos generar ahí contextos de aprendizaje, en la cual la administración comienza a aprender de cómo funcionan estos singulares espacios urbanos y nosotros también podemos aprender y desarrollar nuevas habilidades para relacionarnos con la administración. Entonces, la pregunta que lanzaríamos hoy sería, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué tipo de diseños podemos realizar? Y la invitación es, por un lado, como hay distintas iniciativas, por ejemplo, estábamos hablando antes de cómo ha funcionado en la fábrica de toda la vida, ¿no? En Los Santos de Benmona, como de una relación antagónica con el ayuntamiento, de repente pasaron a una complicidad absoluta con quien antes se oponía radicalmente al proyecto, ¿no? Pues por un lado compartir algunas experiencias de cómo en otros lugares se ha articulado la relación con la administración y después también lanzarnos a hipótesis, ¿no? Porque todo esto, desde luego en Madrid, está a punto de ocurrir y todo lo que salga de aquí se puede proponer. Y en otras ciudades yo creo que también, ¿no? Entonces la invitación es esa, compartir primero distintas experiencias de cómo hemos articulado la relación con la administración y después dejar que la imaginación nos lleve y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque como digo, lo que salga de aquí sí puede dar lugar a propuestas sustantivas que hagamos en Madrid y en otros lugares. Y ya me callo. Bueno, puedo contar un poco lo que hemos estado hablando antes para compartirlo con todos. Nosotros empezamos nuestra relación, yo soy de la Fábrica de toda la Vida, es una asociación en Los Santos de Baimona, en Extremadura. Tenemos un espacio cedido, es una antigua cementera, una fábrica, una parte de la fábrica de cemento que había allí, que estaba abandonada hacía 40 años. Y empezamos con un convenio de cesión muy básico, muy no decía casi nada, ¿no? Y al principio lo que comentaba antes con él es que al principio la relación con la administración pues no era buena. Nosotros éramos un grupo de hippies que íbamos allí, que teníamos aquello, no sé, que lo usábamos para nuestros menesteres, pero que no le importaba para nada qué hacíamos allí. Y esto llevamos hace 6 años. Después, en el 2013, hicimos otro segundo convenio, intentamos involucrar a la administración, no lo conseguimos al principio, ¿no? Pero ya sí hicimos un convenio más elaborado, ya había unos compromisos de colaboración y tal. Y recientemente, bueno, nosotros hemos estado rehabilitando el espacio, porque aquello estaba en ruina, lo hemos rehabilitado mediante autoconstrucción y hemos iniciado nuestra actividad real a partir de primavera, de la primavera del 2015. Y a partir de ahí, que hasta entonces la relación con el ayuntamiento había sido pues confrontada, o sea, nosotros queríamos cosas, el ayuntamiento es que ni nos prestaba atención. Y cuando empezamos a hacer cosas y fueron cosas ya más tangibles para el ayuntamiento, pues empezaron a ver que bueno, pues que éramos unos chavales que hacíamos cosas, que podían ser interesantes o no, pero bueno, por lo menos no estaba ya tan han enfrentado a la situación. Y hemos llegado ahora a la situación que incluso hemos conseguido aliados dentro del ayuntamiento, el arquitecto municipal, se ha convertido en usuario, va para allá, ya es nuestro aliado y nos facilita la situación. Al principio todo eran pegas, pues para arreglarlo necesitábamos proyecto visado, licencia, tenemos que pagar. Y ahora la situación ha cambiado. Estamos ahora mismo en un pleno proceso de renovación, prórroga de ese convenio que hablaba de 2013. Y la verdad es que ha cambiado bastante la situación. Y le comentaba él antes que me parecía importante involucrar, claro, la situación es distinta, no es lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid o Barcelona o que en un pueblo de que no llega a 10.000 habitantes, ¿no? Pero involucrar o hacer ver cosas tangibles, de que se hacen cosas y que puede ser interesante para el pueblo, que incluso la diplomacia y dejar que el Ayuntamiento se ponga alguna vez alguna medalla, puede servir para abrir puertas y llegar a una situación de entendimiento o por lo menos de poder presentarlo y plantear cosas diferentes. En otras situaciones que le comentaba antes, ¿no? ¿Y en vuestro ayuntamiento, de que empezasteis con el convenio, ahora ha cambiado la corporación o es la misma? Nosotros tenemos una corporación del PP. Del PP, yo venimos de un pueblo de Extremadura, un PP bastante rancio, como podéis imaginar, un pueblo pequeño. Y sí, el primer convenio se firmó por el PSOE y después cambió y ahora mismo estamos con un ayuntamiento del PP. Pero hay que decir también que los técnicos, o sea, el secretario, el arquitecto municipal y el resto de funcionarios son funcionarios, o sea, eso no ha cambiado. ¿Como aquí en Madrid? Nada, ha cambiado el tipo de gobierno, claro. Como todas las corporaciones. Me llamo Rubén y vengo del distrito de Villaverde, del centro de iniciativas San Cristóbal de los Ángeles, vamos a abrir allá. Y nosotros ya hemos tenido reuniones con el ayuntamiento, nosotros los demás hemos tenido alguna con el ayuntamiento o algo, pero lo que es a nosotros nos hemos reunido ya en la junta con Zapata, que es el presidente de nuestro distrito, con Murphy y demás, y nos han dado todas las facilidades del mundo, nos han cedido el edificio y nos van a dar con todos los servicios básicos que requiere un edificio municipal. O sea, si un edificio municipal lleva luz, agua, calefacción, etc., nos lo van a dar con todas esas condiciones. Lo único que no dan, por supuesto, son trabajadores, porque estuvimos pidiendo para ver si al darlo como edificio municipal lo daban con algún tipo de conserjería o algo. Eso fue lo único que nos dijeron, que no, pero nosotros hemos tenido ya reuniones en el ayuntamiento, en Villaverde Alto, con ellos y no está habiendo ningún problema. De hecho, nos están ayudando por internet, por las redes sociales, ellos mismos a retuitear todo lo que ponemos, etc. O sea, ¿pero está dada aquí la cesión o está esperando el barco? La cesión de Villaverde está... Estamos esperando, pero nosotros nos han comentado que la ley de cesión de espacios municipales y demás la van a aprobar muy en breve, muy muy en breve, decían. No, sí, es que estamos todos esperando por ello. Como tú lo estabas dando por hecho, digo, han hecho una cesión antes del barco. Estaban diciendo, entonces, lo que es a nivel de apoyo de edificio, nosotros sí que nos han dicho lo que nos pueden dar, no sé los demás cómo se habéis reunido con ellos, se os habéis reunido ya, que a nosotros por lo menos eso es lo que nos han dicho. Lo único esperando, pues eso, a lo de la ley de la cesión de espacios y demás. ¿Es un preacuerdo? Pero no es sí, de hecho nos han cambiado hasta el recorrido de la cabalgata, la hora de la cabalgata, ¿no? De carnaval, a que pase, se lo han dicho a la policía, para que pase por delante del edificio, porque vamos, nos han dicho que pongamos unos carteles y todo promocionando, pero nos lo han dicho ellos y nos han cambiado la ruta de la charanga que lleva la policía y toda la pesca, o sea que ellos mismos han dicho que sí, que lo pasé, que, lo han pasado, que podíamos pasarla por ahí para iniciarlo y demás, o sea que... Pues supongo yo, y Zapata está retuiteando todo lo que hacemos del edificio y los que nos pertenecen ahí en el distrito lo están todos pasando y nos han dicho que sí, que no va a haber ningún problema en cuanto, lo único supongo yo que será que aprueben la ley esa, pero por lo demás no lo pusieron ninguna pega y que en cuanto estuviera, pues que podíamos hacerlo. Claro, pero vuestro proyecto lo que, o sea, hay como tres lugares distintos de posible relación con la administración, ¿no? Uno que es una primera negociación para lograr una cesión, que la REC, que se ha reunido en distintas ocasiones con el ayuntamiento, tampoco ha tenido ningún problema en ese sentido. Pero lo que propone la REC es algo distinto, no es la relación con la administración en ese momento inicial y después cada uno a su casa, sino que es posible que la administración se involucre también en estos espacios y que nosotros nos involucremos después en la redacción del marco ese, la ordenanza o el protocolo de cesión de espacios y cómo lo hacemos, ¿no? Porque ahora mismo el protocolo está siendo ha sido elaborado dentro del ayuntamiento. Nosotros hemos mandado sugerencias como otras iniciativas, pero no sabemos qué ha ocurrido dentro, ¿no? Entonces, como que ha habido una cierta intimidad, pero no una absoluta transparencia. Entonces, podría hacerse de otra manera, tanto en Madrid como en otros lugares. Los partícipes de esa... Sí, por ejemplo eso. Y la segunda es, en vuestro proyecto, ¿no? Sería posible, o sea, que es la sugerencia que hace el Marco, ¿no? Es posible que dentro de cada proyecto cedido, dentro de cada espacio, la administración, técnicos, expertos del ayuntamiento, cargos políticos, se involucren directamente de una manera más o menos intensa en la gobernanza de los espacios. Nosotros no hemos pedido eso, nosotros no queremos que gobierne nadie, nosotros nos ceden el espacio y demás, pero además nosotros le fuimos bien claros diciéndoles que ahí mandábamos nosotros, o sea, los vecinos, pero completamente. Ellos dijeron que adelante, solamente lo único que están las asociaciones de vecinos, nos pedían que estuvieran representando allí, por ejemplo. Que juntáramos a las asociaciones del distrito, del barrio, que lo juntáramos allí, eran un poquito como que nos hacíamos nosotros responsables de ello. Pero ellos, nosotros por la parte que nos toca, ellos no los queremos hacer partícipes de nada. De nada, porque no queremos que sea esto para una legislatura, queremos que sea para más, no queremos politizar con nadie. Si nos lo cedéis, no lo cedéis, pero aquí no se mete nadie, que es de lo que se trata. Oye, por lo menos allí en el barrio, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo, Rubén. Rubén. Oye, Rubén. ¿Y el espacio que tenéis, que es un edificio de titularidad municipal o...? Sí, es municipal, son 2.800 metros, que era un cine que se hizo en San Cristóbal hace 50 años, nunca fue cine. Hicieron un edificio de oficios de la Comunidad de Madrid, que enseñaban allá los chavales cursos y demás. Lo arreglaron entero por completo hace 8 años, 9, lo cerraron y ahí está reformado, además. Perfecto para lo que queremos hacer, con la cesión de espacios, hay habitaciones de todos los tamaños, aulas de distintos tipos, zonas amplias, está perfecto hecho, pero es que está nuevo ese no tiene ningún problema de nada. ¿Y entonces sois una asociación cultural? Vamos a juntar varios. Una va a estar la Asociación de Vecinos de San Cristóbal, de la unidad, la de Villaverde, supongo yo, que no sé qué van a reunificar allí porque les pillará mal, y yo lo entiendo, pero van a ser partícipes todas. Lo que pasa es que vamos a juntar en el barrio las asociaciones en el mismo sitio. Y nosotros vamos con una asociación educativa, musical, vamos a hacer locales de ensayo y más cosas y demás, pero nada más que asociaciones del barrio y de los barrios de toda la vida, nada más. Y a llevarlo entre ellos, pues, claro, a repartirse la tarea, pero el ayuntamiento no queremos gente, claro, tío. Allí hay una palabra antes. ¿Sí? Sí. Bueno, yo pertenezco al campo de Cebada, que precisamente vivimos allí, y es curioso porque nosotros la cesión la hicimos hace cinco años y pico, con una carambola extrañísima, porque, bueno, fundamentalmente fue por la metedura de pata del derribo del polideportivo a la piscina, se les caía la cara de vergüenza, fuimos los vecinos y dimos con esa persona que no costó nada hacer así, que nos hicieron un contrato de cesión, que ahora se ha vuelto a renovar, para resumir mucho, durante otros 4 años más. Y se supone que debería de haber hecho ya un polideportivo, todas estas cosas, que no se hizo. Había un proyecto de un centro comercial, se vino abajo, obviamente, con el nuevo gobierno, y ahora sí parece que va a haber un nuevo proyecto que ya está avanzando para hacer un polideportivo. La relación con la administración, en nuestro caso, en estos 4 años ha sido bastante nula, porque siempre nos reuníamos y nos poníamos buena cara y decíamos, bueno, mientras no molestéis, nada. Lo curioso es que la relación la hemos tenido más con el Estado que con el Ayuntamiento, porque generalmente venía la Policía Nacional a resolver los problemas que se iban amontonando, ¿no? Como puede ser, bueno, pues, las cosas que ocurren realmente, que ahora ocurren en menos medida, pero ocurrían, venta de drogas, guerras de bandas, de repente, en pleno centro de Madrid, ¿no? Total, que eso ya se ha ido por el frío, fundamentalmente, se ha ido resolviendo. Pero estamos ahora mismo en un punto en el que estamos muy pendientes del marco, me imagino que todo el mundo, porque es como que está todo parado respecto a eso, pendientes del marco, ¿no? Pendientes de la resolución esta del famoso marco, que ya estuve en alguna reunión, pero vamos. Entonces, mi opinión al respecto es que la relación con la administración ahora mismo tiene muchísimas variantes, pero hay una que a mí me encanta, que es la que también comentaba el compañero Rubén, que es la de cedérnoslo, vamos a ver en qué puntos coincidimos para que no se nos vaya la mano a nosotros ni a vosotros, pero dejarnos en paz, ¿no? Entonces, hay un punto en la cogestión que está tan cerca de la autogestión que ya hay otra franja de autogestión, que es autogestión no gestionada, ¿sí? Es decir, por decirlo de alguna manera, que es lo que nos está pasando en el campo de Cebada. Dejándose en paz, entre comillas, es decir, nos reunimos asambleariamente y la asamblea decide, pero si es de titularidad municipal, por favor, si nos podéis poner algún mediador o mediadora, algún trabajador social, que seguro que los hay, lo que sea, como para que entre vecinos y esa gente, digamos que haya un sistema híbrido de colaboración por la cual nadie mande, sino que siga siendo la asamblea y que esa administración esté invitada a la asamblea, pues a partir de ahí podrían poner de acuerdo, ¿no? Porque tan malo es el autoritarismo viniendo desde el ayuntamiento o desde cualquier parte, me dice, bueno, esto hay que arreglarlo porque esto está... El invitado está tomando, ¿sabes? ¿Eh? Incluso ellos invitados están, pero claro, sí. Que más del nuevo gobierno no creo que nada. Pero lo que quede, claro, aquí ya se lo he dicho. Claro. Hay turnos de palabra. Bueno, ya, termino. Bueno, entonces, en ese sentido, lo único que venimos viendo, por lo menos, desde el campo de entrada, es que esa cogestión, autogestión, hay un punto en el que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, cuando venga el marco, habrá que leerlo y decir, ah, vale, entonces sí que coincidimos. Y sobre todo por la vivencia personal de cada vecino en los procesos, ¿no? Porque la gente viene a la asamblea con cabezas muy diferentes, ¿no? Y al final, cada uno, obviamente, la rama. Tiene la palabra del colectivo La Cúpula, el amigo José. Pues nosotros, es una iniciativa nueva, llevamos casi un año trabajando en un espacio que es de titularidad de la seguridad social. Entonces la relación la hemos tenido más con la seguridad social, pero nos ha sido muy difícil porque ellos pues... ¿Dónde está? Está en Carabanchel, justo en el puerto. Entonces, hemos intentado negociar con la seguridad social, pero ellos nos han puesto solo una condición que alquilamos. Aparte de ello es difícil. Siendo una iniciativa cultural y social es difícil sostenerse en esta condición. Entonces, no hemos todavía negociado con el ayuntamiento porque estábamos tratando con la seguridad social, sabiendo que el espacio es de titularidad de la seguridad social. En este caso no sabíamos cómo interesar al ayuntamiento para que nos lo cede. Y luego, pues la relación con el ayuntamiento hace poco, hemos ido organizando eventos culturales en los cuales hemos invitado a algunos actores del ayuntamiento que han participado. A partir de ahí, desde este sentido, pues hemos tenido relación con algunos concejales que han venido a dirigir charlas que hemos tenido ahí, y de ahí pues nos recibieron y nos preguntaron cómo iba la situación, y en este momento estamos esperando, nos dijeron que hay un marco que está elaborándose, a partir de ahí sí se puede negociar, pero hasta ahora estamos en esta situación. Pues la pregunta que nos hacemos es que, siendo de titularidad de la seguridad social, entra en este proceso de cesión del ayuntamiento o hay otro... No, a lo mejor tendrás que optar o que el ayuntamiento medie por vosotros con la seguridad social o intentar buscar otra propiedad que sea del ayuntamiento y que ellos os puedan ceder en esa misma zona. Se supone que están elaborando un catálogo de espacios, a lo mejor hay uno justo al lado que sí que podría ser del ayuntamiento, entonces podríais entrar dentro de todas las facilidades que ofrece el marco. Se está haciendo un catálogo de espacios autogestionados, ahí tenéis que entrar. Otra cosa es la titularidad del edificio que ocupáis, si es de la seguridad social o si el ayuntamiento puede facilitar agua, luz u otras cosas, con lo cual podéis estar próximos a nuestro marco. Podría mediar si hubiera buena relación o si fuera un canal fácil, a lo mejor podría mediar con vosotros. Eso habría que mirarlo a lo mejor. Me toca a mí. Tiene la palabra María José. Al hilo un poco de la presentación de Adolfo, a mí me gustaría hablar un poco del momento en el que está es una plaza, que llevamos un año intentando renovar una cesión. Entonces, lo que me gustaría comentar un poco es un poco el aspecto de la oportunidad que ofrece este nuevo gobierno, ¿no? Que los diálogos parecen mucho más fluidos, y también los problemas que hay, que son dos mundos completamente fraccionados, que no se entienden. Entonces, nosotros hace un año, nosotros somos un proyecto que tiene una trayectoria ya de 7 años, hemos solicitado una renovación de cesión con 2.000 firmas del barrio. Somos un proyecto que tiene un gran historial de actividades y de participación ciudadana, y lo hemos presentado hace un año y con una argumentación de que éramos de interés público general y que por eso nos lo tenían que ceder gratuitamente. Y este, y lo que nosotros estábamos reivindicando es una ley, es algo que, es, que sí que se puede hacer. El asunto es que el lo de ser de interés público general se tiene que interpretar. Entonces nosotros llevamos un año paralizados en el ayuntamiento. Empezamos con Ana Botella y ahora estamos con Manuela Carmena, y ninguno de los dos ayuntamientos demostró hostilidad hacia la posibilidad de renovar. Más bien, todo el mundo era favorable. Ana Botella era favorable a hacernos un puente para la siguiente legislatura, porque ya estaba en velocidad de crucero hasta que hubiera elecciones, pero no lo vetó. Y este gobierno quiere hacerla. Hay una voluntad política claramente favorable. El asunto es que estamos atascados en procedimientos jurídicos y porque los técnicos son incapaces de desbloquear la situación. Se supone que para decirnos que somos de interés público general hay que conseguir tres informes de tres áreas diferentes del ayuntamiento favorables. Entonces Ana Botella en su día lo solicitó y resulta que de los tres, Medio Ambiente ha hecho uno muy favorable y dos otras áreas, no sabemos cuáles son, pero imaginamos que es Hacienda, Patrimonio y Urbanismo, han hecho desfavorables los informes. Entonces ahora estamos a ver si conseguimos revertir un poco esa situación con este nuevo gobierno, estamos viendo hilos. Y es todo un aparato tan inmóvil que todo el mundo quiere darnos la cesión, pero que no llega, y parece que ningún técnico es capaz de desbloquearla, nadie es capaz de tener un criterio claro. Yo he trabajado en el marco común, tenemos una interlocutora en el ayuntamiento que ha trabajado en el marco común desde el Centro Social Seco, que ahora está trabajando en el ayuntamiento, que es completamente sensible a nuestra problemática. Y no somos capaces de solucionarlos por ahora y se dilata el tiempo. Y es porque el aparato jurídico es una cosa que hay que desmelenar. No sé cómo decirlo. Entonces, simplemente quería contar un poco la experiencia esta para que seamos conscientes de que aunque se quiera, hay muchísimos problemas que resolver y muchísimo que desenrollar en los procedimientos. ¿Te llamas? Bueno, yo soy Amanda, de la Casa Invisible de Málaga. En realidad no sé, que como también estáis haciendo una apuesta aquí en Madrid con un objetivo concreto, que es este documento marco, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto también, con la situación también tan diferente, ¿no? En Málaga ha gobernado el PP con mayoría absoluta durante todo este tiempo, hasta la última legislatura, que sigue gobernando el PP, pero con minoría. Entonces, claro, la situación de relación con la administración no tiene nada que ver con la que, con las posibilidades, ¿no?, que se pueden abrir en Madrid en ese sentido, ¿no? No sé, pero, o sea, nuestra experiencia es que hemos pasado por... O sea, nosotros somos una experiencia... Nosotros ocupamos un edificio municipal en el año 2007. Desde el principio se abrió una interlocución, exigimos una interlocución con el ayuntamiento, se abrió un proceso de negociación directamente con la alcaldía. Y bueno, porque en sí también, bueno, se había trabajado mucho la legitimidad del espacio, había una red también potente, teníamos una trayectoria anterior, o sea, como que en ese sentido... conseguimos esa interlocución y hemos pasado por todas las fases. O sea, se abría el proceso de negociación, se rompía el proceso de negociación, se abrió un proceso de desalojo, se paralizó el proceso de desalojo, se volvió a retomar la negociación, terminamos firmando como una especie de cesión temporal, firmamos un documento que se llamó protocolo de intenciones, con una cesión temporal por un año, y que era una especie como de periodo de transitorio para luego poder firmar un documento de adjudicación durante más tiempo, ¿no? Terminó, cumplimos las condiciones, el ayuntamiento inició el procedimiento para adjudicar el espacio, todos los informes favorables, en el último momento se sacaron de la manga un informe jurídico que nunca nos mostraron diciendo que no se podía, obviamente sabíamos que no, se vuelven a romper las negociaciones, volvemos a tener de nuevo, bueno, hemos tenido de todo, o sea, nos vuelven a cerrar el espacio con el pretexto de una medida cautelar por motivos técnicos, desalojan un día, volvemos a recuperarlo al día siguiente y ahora estamos de nuevo otra vez retomando el proceso de negociación, ¿no?, con el ayuntamiento, en el que parece más real o más posible que se pueda concretar en una adjudicación durante más tiempo y en el que además, bueno, por nuestra parte se complica también porque queremos, dentro de una pata política del proyecto, tenía que ver con el proyecto de rehabilitación en relación al inmueble, un inmueble del siglo XIX de 2.000 metros cuadrados en pleno centro histórico de la ciudad y en una ciudad además en la que el patrimonio se destruye de una manera absolutamente impune, ¿no? O sea, como que para nosotros es una batalla importante el que acepten que sea nuestro, o sea, nuestro modelo de rehabilitación el que se lleva a cabo esto, ¿no? Que sería por fases, coexistiendo el uso del inmueble, con las distintas fases de ejecución, etcétera, etcétera. Con esto que quiero trasladar, por un lado, que hemos conseguido incluso acuerdos con un gobierno con mayoría absoluta del PP, que desde luego no es porque fuera, obviamente, ¿no? El gobierno no tiene un perfil dentro del PP como pueda ser el de Esperanza Aguirre, ¿no? Pero no deja de ser el PP. Y en ese sentido, fruto de la presión de la red, de la legitimidad que íbamos consiguiendo en la ciudad, la interlocución siempre se ha establecido directamente con la alcaldía, que también depende de cada ayuntamiento. En Málaga en concreto, el alcalde es el que corta y pincha. Obviamente hay ayuntamientos que tienen otro tipo de gente que detenta ese tipo de poder, o sea que la interlocución está bien establecerla a priori con quien puede tomar ese tipo de decisiones, ¿no? En este caso en Málaga, pues es la alcaldía. El caso es que la experiencia que sí quiero contar es que siendo un inmueble que era municipal, además de dominio público, con lo cual se complejiza un poco el tema de la adjudicación, tienes que demostrar también que eres una iniciativa de interés público. En este caso también hemos pasado por, bueno, por no entretenerme tampoco y copar el tema, ¿no? Pero lo que quería llamar la atención es que hubo un momento en el que, siendo un inmueble municipal, el ayuntamiento no quería pilotar ese proceso a solas, ¿no? Entonces, de pronto empieza como en Andalucía, en concreto en Málaga, la oposición entre PSOE y PP se llevaba a cabo una oposición institucional. El ayuntamiento proponía algo, la Junta se lo echaba abajo. La Junta proponía algo, pues el ayuntamiento se lo echaba abajo, ¿no? Entonces, aquí lo que planteaban era como que en un momento determinado ellos no iban a seguir ese proceso si el resto de administraciones no intervienen. Y eso que en principio podía ser un diluir su responsabilidad en el asunto, ¿no? El ayuntamiento, nosotros exigimos en todo momento la interlocución con el ayuntamiento, pero al final el acuerdo de cesión, si se consigue, jugando, que fue una historia compleja, pero jugando un poco como cuando uno decía que sí, el otro decía que no, y cuando el otro decía que no, decía que sí, dentro de ese marco fuimos jugando para que al final, siendo un inmueble municipal, el reconocimiento por parte de las administraciones fuera de todas. Es decir, en la cesión por un año se consiguió que la firmara el ayuntamiento como propietario del inmueble, la Junta de Andalucía, el área de cultura y la Diputación Provincial de Málaga y el Museo Reina Sofía. El único consenso de toda la legislatura. Claro, o sea, no, pero lo digo porque es un tema como que el hecho de que no tengan determinadas administraciones competencia en cuanto a la cesión del espacio no significa que puedan tener competencia en este ámbito, en este aspecto, tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Y de alguna manera un apoyo expreso mediante la firma de un convenio en el que planteaban el poder facilitar ese tipo de cuestiones, pues para nosotros también es importante, ¿no? Y en todo momento los términos del acuerdo, sobre todo el que no llegó a aprobarse, que era el más definitivo, partían de una que la gestión que era absolutamente autogestionado el espacio. Es decir, lo más que se alcanzaba era una comisión de seguimiento en el que era solo y exclusivamente para hacer un seguimiento de cumplimiento de la finalidad de la cesión y de poder, bueno, en esos términos, ¿no? Poder mediar ante determinados conflictos, pero sobre todo también poder facilitar, pues, concesión de licencia, etcétera, etcétera, si se llevaba a cabo el tema del proyecto de rehabilitación, pero en todo momento quedaba claro que el proyecto era absolutamente autónomo, que no había ningún tipo de posibilidad dentro de lo que era el contenido del acuerdo, de que ellos intervinieran de ninguna de las maneras, y lo único que nosotros teníamos que respetar o rendir cuenta era como una especie de memoria semestrales que dieran cuenta de que la finalidad social con la que se había cedido se seguía cumpliendo, ¿no? Con el tipo de actividades que llevamos a cabo. Pero lo digo porque dentro de esta relación con la administración, hace 9 años ya de esto, hemos conseguido un acuerdo, luego se vino abajo, luego se ha roto tal, y estamos ahora mismo, obviamente, en una situación distinta, un proyecto más sólido, etcétera, etcétera. Y de hecho estamos en una situación como de situación en precario, o sea, no estamos en una situación de ocupación o de ilegalidad, sino de ilegalidad en ese aspecto, porque ellos incumplieron la parte que les tocaba, pero seguimos 9 años más tarde sin nada. O sea, no tenemos, la luz está enganchada, el agua está enganchada, funciona una cooperativa de bar de puertas abiertas sin licencia de ningún tipo, o sea, no tenemos menos papeles que, ¿no? Pero, en cambio, la legitimidad es tan bruta, las redes que apoyan el proyecto es tan fuerte que no se atreven, ¿no? O cuando lo han intentado, porque lo han puesto a prueba muchas veces, la respuesta ha sido tan contundente que se han echado para atrás, no se han atrevido a ir más allá, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la relación con la administración tiene que sostenerse sí o sí, también esa otra parte que hablábamos también esta mañana, ¿no? Esa parte un poco de facilitar por ambas partes que se puedan consensuar convenios marcos en los que posibilite esa colaboración, pero si eso en todo momento no se está sosteniendo con un trabajo fuerte de presión, de tensión, cuando se tenga que dar, cuando tengas necesariamente para sentarte en una mesa de negociaciones, tienes que generar por lo menos una situación de igualdad para que te puedan oír o puedan, ¿no? y la parte de la desobediencia civil, entre comillas, ¿no? Es decir, las condiciones que tú me puedes imponer, las justificaciones técnicas que tú me puedas plantear o políticas para que yo no pueda hacer tal cosa, si no están justificadas o nosotros lo vamos a hacer igual, entendiendo de manera responsable, ¿no? O sea, no a lo loco, la vamos a hacer igual para que tú no tengas más remedio, obviamente, que abrir esa posibilidad. ¿Había más turnos? Sí, tienes la palabra. No, tú ahí tienes cuatro delante, tú. Bueno, yo soy Seba del Centro Social Comunitario Libre de Zaragoza y un poco nos encontrábamos entre las dos vertientes que de cada compañera de la casa y la compañera de la casa. Sí. Nosotros pertenecemos, o sea, el edificio, voy a empezar al revés. A raíz del 15M y la fuerte presión que viene siendo la vecinal sobre un edificio que estaba abandonado, que había sido un viejo colegio, o anteriormente el Ayuntamiento de Zaragoza, la gente empezó y se creó el colectivo Dale Vida al Nuevo Nuevo. De ahí entramos, tomamos el espacio y empezamos directamente a tratar de tener una relación con la administración. En un primer momento, la relación con la administración fue la de, claro, ocupas que vienen a tomar un espacio y que lo están cerrando para uso privado temporario. Con el cambio de ayuntamiento y de hecho el propio alcalde participó del proceso de construcción de la avenida Buñuel y de la toma y gestión del espacio, nos encontramos en otra realidad, pero a la vez, como contaba la compañera de la plaza, en una imposibilidad técnica de cedernos un espacio que es de interés histórico y que es propiedad del ayuntamiento y que no se puede ceder a un colectivo. Nosotros nos conformamos como asociación civil, nos estamos presentando ahora para hacer una asociación de interés cultural y aún así no encontramos la vuelta. Es verdad que la relación con el nuevo ayuntamiento ha cambiado mucho, pero la relación, las buenas relaciones se dan por debajo de la mesa. Viene la Zaragoza Vivienda a hacer un arreglo en el edificio y casualmente se olvida la llave arriba de la mesa y nosotros podemos volver a entrar a esa parte reformada. Pero la realidad es que lo técnico nos está siempre trabando y por delante. Nosotros ponemos por delante la necesidad de abrir el espacio del barrio. Lo técnico veremos cómo solucionarlo. Yo ahí recordaba que vos misma también hoy a la mañana decías, este marco de la alegalidad no debe asustarnos también, porque la legitimidad está. Entonces, en ese plano de que lo fuerte que tenemos es lo legítimo que hacemos dentro de un espacio que tiene sus dificultades para ser cedido, esa es nuestra posibilidad de presión. Nosotros estamos ahora en un momento donde dejamos de hacer presión porque el ayuntamiento es amigo y es el ayuntamiento mismo el que nos está pidiendo hagamos presión porque están en minoría frente a los demás partidos políticos. Entonces estamos en esa ida y vuelta de que, claro, un marco común no sé hasta dónde nosotros nos puede incluir. Claramente queremos que salga y que contemple todo lo necesario, todo lo posible, pero hoy en día estamos en esta cuestión de lo técnico, avanzando en tratar de resolverlo, generando ideas cada vez más imaginativas o creativas para desarrollar esa instancia que es el camino a la cesión, explorando también la cogestión, entendiendo que quizás haya otros agentes que no sea directamente el ayuntamiento, pero sí que dependan del ayuntamiento, que puedan hacer ese paso, pero sí que sean uno más dentro de la asamblea que define el día a día. Lo que no aceptaríamos es una junta directiva que se tenga que formar en partes iguales, como decir, que es una muchas veces la propuesta que llega, es formen una junta directiva y viene X del ayuntamiento, X del programa del casco histórico y uno de la asamblea. Eso es lo que no estamos en condiciones de aceptar y que vamos tratando de generar. Creemos que la cogestión no es lo ideal. Creemos que la autogestión y la cesión directa al colectivo sería lo mejor, pero vamos intentando y explorando, quizás a veces con más apuro y a veces menos apuro, pero entendiendo que la legalidad también es un lugar. Es un lugar donde, si la legitimidad es fuerte, no pesa tanto. Y eso, esa es nuestra realidad. ¿Cómo llamáis como colectivo? Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es algo así. Claro. ¿Y tú? ¿Que tienes la palabra? ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿De qué colectivo eres? De la plataforma por un espacio vecinal profesional. O sea que ya de entrada ya nos definimos como profesional. O sea que lo que queremos es que la manera de llevarlo que sea profesional. En nuestro caso, el problema que tenemos es que no tenemos espacios, y esto es el requisito de Punta Real del Parro, que compartimos concejal con Villaverde. No tenemos espacios municipales disponibles. Entonces, lo que tenemos son 4 centros educativos cerrados, como centros educativos ya desde hace años. Sí, escuelas. Y entonces nuestra reivindicación va para el uso de esos espacios, de esos centros educativos que ahora mismo no tienen uso. Como digo, hay 4, lo que pasa es que uno de ellos ya, bueno, ya tiene un cierto uso por parte de la propia Consejería de Educación, y entonces ahora mismo nos estamos centrando en los otros 3 que quedan. Uno de ellos se le ha cedido a una fundación privada, que ahora mismo lo está utilizando para atender a una 20 de niños, y bueno, queremos quitárselo. Y luego hay uno que está completamente cerrado, y el otro está en uso, pero solamente los sábados por la mañana, por parte de 2 asociaciones, una polaca y otra coreana, que da, pues eso, cultura cada cual la suya, pero solamente el sábado por la mañana. Es decir, que está toda la semana cerrado. Y además sin posibilidades, porque ya hemos hablado con ellos muchas veces y no quieren que compartamos el espacio. Quieren compartirlo porque tienen totalmente acondicionado el centro para esas, o sea, todas las aulas, todos los espacios lo tienen totalmente acondicionado para esa actividad que dan los sábados por la mañana. Bueno, en cualquier caso, ese es nuestro objetivo, o sea, son esos 3 centros en principio nuestro objetivo. Vamos a por los 3 y a ver lo que conseguimos. Está pedido por parte de la Junta Municipal, el concejal ha hecho gestiones con la Consejería de Educación para desafectar los centros, porque ese es el paso previo para que pasen a ser municipales y entonces ya puedan entrar en el marco este que se está trabajando. Y estamos en ello. Entonces ahora, de momento la respuesta de la consejería no ha sido muy positiva, más bien ha dicho que no, y que en todo caso uno de ellos, con lo cual, bueno, pues sí, podemos empezar con uno de ellos, perfecto. Como además están situados en distintos barrios del distrito, pues si es posible tener más de uno, mejor, pero si no, bueno, empezaremos con uno y ya veremos, ¿no?, qué hacemos. La plataforma está funcionando desde el 2012 y hay muchos colectivos de muchos tipos, asociaciones regionales, colectivos de asamblea del 15M y bueno, diferentes que trabajan determinados proyectos. Y entonces, bueno, pues la próxima semana tenemos una nueva reunión para poner en común todo lo que haya salido de este encuentro y lanzar una campaña, porque es nuestro siguiente paso, es lanzar una campaña de visibilización en todo el distrito de esta plataforma y de la reivindicación de los centros, de esos espacios, para empezar a presionar, a la Consejería de Educación. Como hay 4 turnos de palabras, solo tenemos 10 minutos, vamos a intentar hacer un poquito más. ¿A quién le toca? A ti. No, yo voy a saltar, porque el país no tiene hablado. Mi nombre es Fernando, también de Juan Carrán, también estoy con Carmen. Y yo tenía una duda, en este marco común que habéis comentado y estáis trabajando, en relación con lo que dice Carmen, nosotros tenemos, como decía ella, espacios públicos que están ocupados por empresas privadas. Entonces, si ese marco común se está trabajando sobre la participación de iniciativa privada y las entidades ciudadanas en el mismo espacio. Eso no sé si se está trabajando o se está valorándolo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo desde Fuencarral, yo vengo de un barrio, que es un barrio cerrado, un barrio que está rodeado de autovías. Nosotros hemos hecho una propuesta al concejal, las familias de ese barrio, de unos espacios que están del BIMA, que son espacios, son una especie de soportables. Le estamos pidiendo que los habiliten para dar los espacios públicos a las familias, bueno, y a los vecinos del barrio. Entonces, el ayuntamiento sí que está metiendo, o está con la Junta Municipal, tiene hecho alguna propuesta haciendo viable la entrada de la iniciativa privada, para compartir esos espacios. Yo no sé si en el marco común estáis, se está valorando, y luego con las plataformas que estáis aquí de otros municipios, si eso también lo estáis viviendo, si también estáis participando en esos espacios junto con empresas, etcétera, que están ahí en esos espacios. O sea, hay dos documentos distintos ahora mismo en juego. Uno es el protocolo que el ayuntamiento ha elaborado, que vaya un borrador, y ese será para la cesión de espacios a asociaciones, iniciativas ciudadanas de todo tipo. Y después están las cesiones que el ayuntamiento ha hecho en los últimos años, que es tanto a asociaciones como a empresas privadas. Entonces, eso va por un lado, pero el marco que hemos propuesto nosotros, lo que se centra específicamente es en eso que hemos llamado espacios ciudadanos, que no es la cesión. O sea, hay un intento por describir una manera muy particular de cesión, que no es a una asociación y tú haces lo que quieras con ella, cierras, abres cuando te apetece, dejas entrar a quien quieras, sino un tipo de cesión más singular que es difícil de describir, pero que permite que cualquiera pueda participar en el espacio, que permite que cualquiera, sea o no miembro de la asociación, pueda tomar parte en las asambleas que se realizan y demás, ¿no? Entonces, en el marco, o sea, el marco que nosotros proponemos está pensado específicamente o intenta diseñar específicamente esa cesión tan singular, ¿no? El que propone el ayuntamiento es mucho más amplio. Contemplaría esto, pero también otro tipo de cesiones mucho más convencionales, por decirlo así, ¿no? Tú eres una asociación, se te cede, tú haces lo que quieres con el espacio. Nadie más tiene por qué tomar parte. Tiene la palabra, Carlos. Queda muy poco tiempo. Voy a ver si soy muy breve. Cuando empezamos a elaborar el programa, que fue el programa de Ahora Madrid, a partir de Galemos, lo que recogimos fue una situación en concreto que se estaba sucediendo en Madrid, que es que la mayor parte de los centros sociales gestionados no encontraban ninguna vía de centros sociales, solares, o cualquier iniciativa autogestionada. No encontraban ninguna vía de cooperación con el ayuntamiento porque el ayuntamiento no tenía ningún imaginario de que ese tipo de instituciones creadas por la propia ciudadanía pudieran existir. Entonces, en los procesos de conflictividad con el ayuntamiento, con otras instituciones, como contaba Amanda sobre Málaga, se producían, se seguirán produciendo posiblemente términos de acuerdo, términos de desacuerdo e incluso cesiones temporales, parciales o sobre todo individuales. Cuando planteamos la cuestión de integrar esta movida en el programa de Ahora Madrid, consistía en que el ayuntamiento generara un marco, recogiera un marco institucional que la ciudadanía había generado. Es decir, no que recogiera una práctica que ya se estaba haciendo. La negociación uno a uno, de ayuntamiento con asociación, de ayuntamiento con solar, de ayuntamiento con una asamblea de un centro social, del ministerio con tabacalera. La negociación uno a uno ha existido y no ha construido durante todo este tiempo ningún marco institucional. Cuando se hablaba de marco, se hablaba de eso, de generar un marco que recoja esa singularidad de la situación. No que el ayuntamiento ahora establezca una ordenanza para hacer lo que lleva haciendo toda la vida, ceder espacios a asociaciones, sino generar un marco de nueva comprensión institucional por la cual el propio ayuntamiento dota de espacios de autogestión a cada uno de los barrios o distritos de Madrid. Y que esos barrios o distritos se autoorganizan y lo hacen como les parece. Y para eso entonces sí, hace falta una interlocución permanente con la administración. Si la administración es parte externa del proceso. Pero claro, la administración no va a estar nunca dentro. El problema que estoy viendo en este tiempo es que eso no ha avanzado. Se está generando un marco que no recoge precisamente lo que decía el programa de Ahora Madrid, sino que recoge una situación previa que ya ocurría dentro de la relación entre los municipios y las asociaciones e iniciativas ciudadanas. Yo creo que es un problema. Como no hay mucho tiempo, no voy a seguir. Luego va a haber debate. Después de la presentación del marco va a haber debate. Entonces podrás seguir allí o hacerlo más grande. Vale, tienes la palabra tú. ¿Te llamas? Luis. Yo soy Luis, vengo de Guipúzcoa, de un municipio que se llama Hernani, soy el alcalde. Y yo voy a dar el otro punto de vista, ¿no? Igual el justo. Entonces, bueno, nosotros, yo supe que había esta jornada y entonces nosotros también desde el ayuntamiento estamos trabajando. Bueno, tenemos distintas situaciones, ¿no? Tenemos las asociaciones vecinales, es un municipio de 20.000 habitantes, pero las asociaciones vecinales, todas las asociaciones tienen un local cedido por parte del ayuntamiento que es autogestionado, pero tenemos distintos tipos de locales y espacio con distintos tipos de gestión. Algunos son autogestionados, otros son cogestionados, donde en la asamblea o en la comisión que gestiona ese espacio el ayuntamiento es otro agente más, ¿sí? Y luego sí que tenemos un registro de asociaciones de interés público, que lo único que hay que hacer es apuntarse, tampoco lo tenemos nada trabajado. Nosotros, cuando alguna asociación nos dice que necesita un local o necesita, decimos, inscríbete ahí, escribir es hacer la petición y se acepta, y entonces ya. Entonces, eso sí que lo tenemos, y en base a eso hay una colaboración desde el ayuntamiento a nivel político y técnico también, ¿no? Técnico y de infraestructuras, por supuesto, luz, agua, trabajos, o sea, todo, toda una colaboración en ese sentido, ¿no? Pero lo que nos falta es un poco, también tenemos algún, bueno, algún marco espacio. Tenemos un foro donde están todas las asociaciones de vecinos con el ayuntamiento, que nos reunimos mensualmente y trabajamos distintos temas, pero lo que nos falta es un poco organizar todo eso, ¿no? Por eso nos interesaba un poco. Hemos tenido algún contacto con el Ayuntamiento de Madrid y con la idea del protocolo, pues nos interesaba un poco, desde el punto de vista de la administración, pues organizar los temas, sin más. Quería dar ese punto de vista. Bueno, yo me llamo Israel, vengo de Logroño, del Centro Cívico Madre de Dios. Madrid es un barrio, pues, emblemático. Logroño es un barrio obrero, y bueno, el centro en concreto es una iglesia. Es una antigua iglesia y un convento que, bueno, hace 7 años desacreditó, se fueron las monjas, y bueno, el ayuntamiento lo compró, les hizo un convento fuera de Logroño, y querían tirarlo para especulación inmobiliaria. Y una plataforma vecinal consiguió que no lo tiraran, consiguieron, y ahí creemos que hizo la jugada el ayuntamiento, hizo una cesión solamente del espacio de la iglesia a la asociación de vecinos, no a la plataforma vecinal, y el convento no lo cedió. Después de eso, la plataforma vecinal se desintegró. También, no sé si pasa, pero en Logroño los movimientos sociales son muy ciclotímicos, y hasta que no vino el 15M se hizo con la asociación de vecinos, y entonces, digo, desde hace 4 años empezó a dar de vida un poco al espacio cedido de la iglesia. A todo esto, la relación con el ayuntamiento ha sido pasivo-agresiva por parte del ayuntamiento, porque la cesión es simplemente una hoja que tienen. Bueno, tienen la potestad de quitar la cesión cuando les dé la gana, básicamente, se renueva temporalmente cada año. Y desde hace 4 años que empezamos a darle vida al espacio de la iglesia, siempre con la idea de ir ocupando el convento, de utilizar la iglesia como el espacio de palanca para empezar a utilizar el del convento. Claro, después de 7 años, el convento es patrimonio porque es del siglo XVI, con muchas renovaciones y demás. Después de 7 años, la jugada del ayuntamiento le está saliendo bien, porque la negligencia con la idea original de que se vaya derrumbando. Tiene informe de ruina, pero el ayuntamiento no nos da ese informe de ruina para saber si es arquitectónica, económica o urbanística. Y mientras tanto, nosotros intentamos conseguir esa legitimidad utilizando el espacio de la iglesia legalmente cedido, del que conseguimos el servicio del agua hace 2 años, aunque fuera legalmente cedido desde hace 7. Y claro, el problema que tenemos es que en la relación con el ayuntamiento, como os digo, es pasivo-agresiva. Solamente por parte de intermediarios, por terceros, y por ejemplo, en Logroño tienen un proyecto de interrelación con los vecinos y este tipo de espacios, se llama Proyecto ICI, que pues, interviene también Ibercaja, que intentan hacer como tres agentes de diálogo: los técnicos del ayuntamiento, los políticos del ayuntamiento y los vecinos. Todos por igual. Nosotros desde el proyecto no estamos de acuerdo con ese proyecto. Siempre nos intentan involucrar en ese proyecto para ser una pata en frente de dos contrarios a nuestro proyecto. Y por eso intentan meternos lo de la autogestión, y después de 7 años de beligerancia, también desde el proyecto tenemos desde el principio por la autogestión y también por la autorrehabilitación, que por una de las dos partes, de hecho, el técnico de arquitectura del ayuntamiento no quiere entrar a la iglesia porque se supone que tiene informe de ruina, y entra, según él, entraría en una contraposición con su, bueno, con su rollo arquitectónico. Y ese sobre todo es el problema, que nos intentan inducir en un proyecto de relación con las instituciones por parte de desarrollado por Ibercaja, de esos tres interlocutores: técnicos, políticos y vecinos. En cohesión, siempre al mismo nivel, que a nosotros, vamos, no sé, por ahora no es totalmente contraproducente. Pues nada, yo creo que tenemos que terminar ya. Nada, gracias a todos. Yo creo que el el caso que tú cuentas es un caso extremo que ha sido muy habitual en las últimas décadas. Yo creo que llevamos muchas décadas practicando la autogestión, pero como decía Carlos, nos damos cuenta de que el ayuntamiento ahora mismo es capaz en muchas ocasiones de imaginar esas formas de autogestión ciudadana, ¿no? Entonces la pregunta que lanza el marco es: ¿podemos generar espacios de aprendizaje donde la administración sea capaz de aprender qué es lo que está ocurriendo en la ciudad y cómo la ciudad se está reinventando? Pero espacios de aprendizaje que también nos permitan a nosotros darnos cuenta de que la administración no es el gran monstruo homogéneo, sino que la administración es el alcalde de Hernández, que se preocupa por esto, con muchos técnicos, como hay aquí alguno del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que tiene sensibilidades similares a las nuestras, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que va en el marco es: ya sabemos desde hace mucho cómo se hace la autogestión, ya sabemos lo que es el enfrentamiento a cara de perro con la administración, y ahora en la coyuntura municipalista hay otra manera, no necesariamente que sea el ayuntamiento el que tome las decisiones de estos espacios, ¿no?, pero hay una manera en la que aprendamos a relacionarnos de otra forma, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una pregunta abierta, y como si se aprueba el protocolo, habrá 2 años de prueba, pues ya podemos tener la oportunidad de seguir puliéndolo, ¿no?, tanto en Madrid como en otras ciudades. Y bueno, pues nada, gracias a todos y a todas.